Pachi Hermata. Un accidente a punto de suceder. Pero muy buenas tardes, estamos acá en un nuevo programa de Pachi de Hermata por Radionauta, como siempre lo hacemos. Son las 19.02 para mencionar que estamos en vivo y estoy acá. Hoy nos encontramos con bajas sensibles, se podría decir. Así que bueno, primero voy a presentar, estamos con Tincho Grané. Tincho, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Dylan? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Estamos solitos. Hoy estamos solitos, hoy se siente. Sí. Debe ser el frío, tal vez. Sí. Pero bueno, tenemos dos bajas sensibles. Una es la de Juan Ignacio Lago. Sí, mandamos un saludo, Juan. Sí, que le mandamos un saludo grande. ¿Y la otra? Y la otra es de nuestro productor, nuestro querido Emanuel Ferretti. Sí. Que, bueno, ha tenido un par de bajas. Sí, un par. A lo largo de toda la jornada que fue Pachi Hermata. El otro día decíamos, un día entero de Pachi Hermata, un día y una hora. Un día y una hora ahora, 25 horitas. Así que bueno, si alguien quiere hacer una maratón, sí. Está... Ay. Invitado. Sí, va a quedar con los ojos medio cruzados. Sí, o con las orejas, por lo menos. Sí, probablemente. Sí, si quiere escuchar, bueno, tuvimos una semana movida, como estamos acostumbrados. Siempre tenemos que dar malas noticias. Sí, mal. En este caso, bueno, no vino tantas las noticias nacionales, sino podríamos decir que internacionales. Sí. De eso vamos a hablar un poco y vamos a ser más extensivo, tal vez, con otras cosas. En realidad lo vamos a unir, por así decirlo, con otros temas. Estamos hablando ni más ni menos que las elecciones en Brasil, Tincho. Sí, absolutamente. Fue como bien decía Dylan, un fin de semana que si bien hubo noticias nacionales preocupantes... Es verdad. Indudablemente las elecciones en Brasil del fin de semana fueron o van a ser como un primer indicio de que hay vientos de cambio, desafortunadamente, en la región, de que se van cerrando ciclos, se van cerrando etapas. Hay mucho miedo realmente para todos los que creemos o pensamos en otro tipo de Latinoamérica, en otra unión por parte de los países. Hay que decir también que es la orientación que está tomando un poco la región. Esta primera victoria en primera vuelta de Jair Bolsonaro. Candidato que uno ya no sabe mucho cómo llamarlo. Candidato de ultraderecha, candidato con aires de Donald Trump. Candidato muy, muy especial que ha sido votado ampliamente por el pueblo brasileño. 46%, si no me equivoco, contra el 29% de Fernando Haddad, que es el candidato que quedó cuando encarcelaron a Lula da Silva. Así que sí, indudablemente estamos hablando de un cambio en la región. Da mucho miedo, da mucha desesperanza para el futuro del país. Falta la segunda vuelta que se va a dar en unas semanas. Pero sí, la verdad que no gustó nada. Ya en la previa se veía un poco cómo se iban a dar las elecciones. Y sí, quedamos todos un poco tambaleantes. Claro, porque no esperábamos. Uno, bueno, tenía siendo un poco pesimista, podría llegar a pensar que iba a ganar en principio, pero no por tanto margen. Sí. Casi por lo menos la mitad del electorado. Si hiciera un poquitito más, ganaba en primera vuelta. Y da un poco miedo, como decís, estos aires de cambio. Incluso nos hace quedar, bueno, un poquito de chiste que decían, nosotros nos vamos a la derecha y Brasil siempre nos quiere ganar. Sí, y sí. Se va a la ultraderecha. Sí. Hablando de deporte, aparte, dentro de un par de días jugamos en Brasil de Argentina. Así que... Ah, tienes razón, el martes, si no me equivoco. Sí. Ya no importa, ya... ese partido, la verdad. Ese partido amistoso que, bueno, sí. se dan ahí. No, hay... no me importa un crack. Poquitos jugadores convocados. Pero bueno, más allá de eso, lo que estábamos hablando en realidad era que siempre nos quieren ganar un poquito. Sí, nos están ganando bastante fuerte. Y se quisieron ir a la ultraderecha. Bueno, vamos a ver qué pasa en el balotaje dentro de 2 semanas y media, más o menos. Esperemos que no gane. Sinceramente, cualquiera que pone Bolsonaro y pone alguna declaración, digo, si no le da miedo eso, yo no sé qué le da miedo. Sí, absolutamente, y no solamente eso, digo, y lo hablábamos un poco entre nosotros, vamos a contar infidencias del grupo de Pachi Hermata, por lo menos de conversaciones. Lo hablábamos entre nosotros, lo que suceda en Brasil no es algo menor a la región, a Latinoamérica. El cordón que se puede formar entre Piñeira, Macri y Bolsonaro es algo, un cóctel realmente muy peligroso y que sí da mucho miedo. Cualquier, esto lo hablábamos un poco, cualquier decisión impopular, cualquier decisión que vaya en contra del pueblo, cualquier actitud represiva, cualquier hecho que esté en contra de los derechos humanos, va a ser de alguna manera avalado por la región, por el tanque de la región que es Brasil. Eso es en realidad lo que más asusta. Uno piensa en el contexto argentino, con elecciones el año que viene, y tener a un tipo como Bolsonaro, que claramente está posicionado en la derecha, mientras a nosotros nos gobierna un gobernante que claramente está posicionado a la derecha, con otro perfil, pero con medidas, viendo un poco los planes o los proyectos, con medidas bastante parecidas a las que adoptó Macri en gobierno, mismo mirando más hacia el norte, mirando más hacia arriba, con Estados Unidos asomando la cabeza y queriendo meterse en la región. Por supuesto que da miedo, por supuesto que es algo a lo que hay que estar atentos, hay que seguir, hay que estar lo más informado que se pueda, porque estas cosas son las que después, digo, las estudiamos, como vamos a intentar hacer hoy. Hoy vamos a retrotraernos un poco al pasado de Brasil, a dictaduras en Brasil, a las construcciones de los movimientos musicales que se dieron en el país verde-amarelo. Y por eso decía, vamos a ir a un pasado que si uno intenta planificar un futuro, no se prevén dictaduras, pero bueno, la política y la economía ha evolucionado, pero también digamos que hay otras formas de sacarle derecho al pueblo y de minar sus esperanzas y su calidad de vida. Sí, y como vos bien decís, incluso influye, digamos. Hay que estudiar un poco de historia para ver las declaraciones justamente de Bolsonaro reivindicando lo que fue la dictadura, lo que fueron las torturas, lo que es el racismo en Brasil, ¿no? Que es bastante fuerte, por lo que tengo entendido. Incluso podríamos decir que Argentina es un país bastante racista, pero no tanto comparado con Brasil. Sí. Entonces, bueno, por ese lado, como vos bien decís, da un poco de miedo tener a alguien tan cerca y un líder, se podría decir, un líder en la región, un país tan grande como Brasil, una economía bastante importante para lo que es la región de Latinoamérica, tener a un gigante ahí al lado y más teniendo un presidente tan de derecha, bueno, da un poquitito de miedo. Y bueno, de eso un poquitito vamos a hablar ahora, mientras escuchamos un poquitito la cortina, la subimos y ya volvemos con Pachi Armata. Tu llanto no me dice nada. Tu llanto no me dice nada. Tu llanto no me dice nada. Tu llanto no me dice nada. Yo te propongo otro juego. El que ríe gana. Yo te propongo otro juego. El que ríe gana. Una alternativa a los sonidos cotidianos. ...19:10... seguimos al aire de Pachi Armata y no dijimos las redes sociales. ¿Cómo queremos que nos sigan si no nombramos las redes sociales? Si todo aquel que escuche Pachi Armata tiene ganas de ponerle me gusta al Instagram o seguirnos, en realidad me gusta es muy de Facebook. Puede entrar a Pachidermata, ok, Pachidermata con Y, siempre lo decimos. Ahí le dan el botón de seguir. Probablemente lo vayamos a seguir porque somos gente copada. Así que tendremos algún que otro seguidor más, si sí, puede. Todos los que nos quieran seguir, nosotros le damos el refollow. Sí, así somos... que no se sientan menospreciados porque lo vamos a hacer. Nosotros vemos el tic en el corazoncito ahí, te aparece, te ha seguido y nosotros le damos al seguir. Así que, bueno, aquel que quiera tener un follow más, síganos, por favor. Claro. Es una cuestión matemática casi. Bueno, bien dijimos, la de las redes sociales. Hay que decir también que hoy tenemos un invitado. Sí. Que ya está tomando mate, creo. Sí, sí, sí. Por lo menos yo le di un mate. No le dejamos el termo, pero le dimos un mate. Sí, sí, así sí, que, sí. Bueno, espero que se la hayan ingeniado para encontrar algún mate por ahí. Bueno, como decíamos, Denis Espinosa, lo vamos a tener dentro de unos minutos nada más. Pero primero vamos al tema que habíamos preparado para hoy, que tiene relación un poco con la introducción y un poco con lo que hablamos. Un poco con la dictadura también, una dictadura bastante larga, la de Brasil, desde el 64 al 85. Y la relación con la música, que es un poco lo que nos compete a nosotros. Música popular brasileña, Tincho. Sí, porque notamos que cuando emerge la música popular brasileña, que es 1965, ya estaba instalada la dictadura. Y esto daba un poco o pintaba el juego como para hacer las conexiones. ¿Qué fue pasando para que ese movimiento se geste? Y también cómo fueron reaccionando los dictadores o el gobierno de facto que estaba ahí de turno en Brasil. Para arrancar, para hablar de la música popular brasileña, hay que retrotraernos un poquito antes. La música popular brasileña, también denominada MPB, para hacerlo más cortito con las siglas, es descendiente directo de la Bossa Nova. La Bossa Nova fue un movimiento de la década del 50 en Brasil. Era como un nuevo estilo, una nueva estética, una nueva forma de tocar la samba, un poco más lírica, más relajada. Uno piensa en Garota de Ipanema, por ejemplo, un tema muy destacado de la Bossa Nova, y tiene una onda más tranquila, más de playa, con un poco más tranquilo, con una gran influencia del jazz norteamericano. Perdón. Vinícius de Moraes fue uno de los principales exponentes, que también después lo heredó la música popular brasileña. ¿Qué pasaba con la Bossa Nova? Tenía de alguna manera pocas raíces locales, le faltaba por ahí esa inserción de nuevos ritmos, de nuevos géneros propiamente de Brasil o directos de Brasil, y es un poco lo que permitió que se dé el declive de la Bossa Nova y que empiece a emerger esta música popular brasileña. Se pone como punto de partida 1965, ya con la dictadura instalada, porque como bien dijo Dylan, arrancó en 1964 la dictadura. En 1965 se hacían unos festivales de música popular brasileña, justamente, en donde la intención, la búsqueda, era darle ruedo a los jóvenes artistas brasileños, a que presenten sus músicas, y que de alguna manera empiecen a tener ese roce con un público muy, muy amplio. En ese festival, Elis Regina interpreta la canción que estamos escuchando ahora de Edu Lobo, que se llama Arrastrao, la interpreta. Es de alguna manera, lo toman como punto de partida por la fuerza que tuvo ese festival, por la gran cantidad de intérpretes que se presentaron. Algunos, como decíamos, provenientes de la Bossa Nova, hijos de la Bossa Nova, como Geraldo Vandré, como Edu Lobo, como dije, Gilberto Gil, Chico Buarque, perdón, que ya va a hablar un poco más de Dylan, que estaban, claro, en todos estos festivales y empezaron a construir. ¿Qué tiene de particular la música popular brasileña? Que acepta todo, básicamente. Cualquier ritmo, cualquier género, cualquier estilo que tenga sus raíces en Brasil, incluso aquellos que provienen de la inmigración, de la esclavitud, llegaban al movimiento, se instalaban y de alguna manera eran los que marcaban la época. Así, de esta manera, podemos ver que la lambada forma parte, obviamente, de la música popular brasileña. El tropicalismo o tropicalia, que es un género que se inventó un poco, un estilo de música que se inventó a fines de los 60, bautizado por Caetano Veloso, de esa manera. Este movimiento, obviamente, al ser a fines de los 60, estuvo un poco influido por el movimiento hippie que se dio en todo el mundo, por la psicodelia, por la mezcla del rock and roll, era realmente muy interesante. Otro ritmo musical que se le unió a la música popular brasileña fue el frevo, que son ritmos en realidad con raíces más africanas, más percusión, más para bailar en carnaval, que es mucho de lo que tienen los brasileños. Y claro, en esta época es cuando decíamos que se da todo este movimiento, esta explosión musical, justamente musical y popular de Brasil. Se da la dictadura en 1964. Se le da el golpe de estado al presidente de ese momento, que era João Goulart, y pasan unos primeros años de dictadura, inestables para el país, pero que en realidad se agrava todo unos años después. En 1968 es realmente cuando comienza la dictadura en su sentido más represor, más de perseguir a las personas que pensaban de otra manera. Se lanza un decreto por parte de los dictadores, que se llamó el Acto Institucional número 5, al 5, fue la, la forma que lo achicaron. Y claro, era una serie de restricciones que se les daba a toda la sociedad brasileña. No podía nadie presentarse y ser votado en los sindicatos, por ejemplo. No podía haber manifestaciones de índole política. Había una libertad limitada, lo que se conoce como toque de queda. No podía salir de tu casa por mucho tiempo. Y esto inevitablemente en la música fue algo que afectó tremendamente. Se censuraron a muchos artistas, a muchos cantantes, porque una de las características que tenía esta música popular brasileña era su alto contenido social. Al ver y al crearse en un estado permanente de dictadura como era el de Brasil a partir de 1964, muchas de las canciones, muchas de las producciones, muchas de las personas que se presentaban en estos festivales, por ejemplo, estaban en contra de la dictadura, lo decían, escribían letras sobre ese tema. Y claro, el gobierno notó que esto podía perjudicarlos y empezaron a censurar, a perseguir a algunos, a imprisionar a muchos cantantes que luego tuvieron que exiliarse a distintos lugares del mundo. Para cerrar, quería que escuchemos un ratito de una música muy conocida de Geraldo Vandré, una canción que se llama Para no decir que no hablé de las flores. Obviamente en brasileño tiene otro nombre, pero usé la traducción porque nunca lo iba a poder mencionar. Es una canción muy emblemática de la resistencia brasileña en contra de la dictadura. En la letra un poco se habla de que todos somos iguales, si estamos en contra, si decimos que no. Todo muy referido directamente a la dictadura. Como que en la letra habla un poco de estar en contra de la guerra, a las armas, al cañón, a los disparos. Y me parecía muy interesante. Esta canción también se conoce como Caminando. Fue hecha en 1968 y si les parece, vamos a escucharla. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. 19:21 minutos, seguimos en el aire de Pachi Dermata, programa número 25. Uh-huh. Y todo aquel que nos quiera seguir en las redes sociales, ¿qué tiene que hacer, Martín? Tiene que entrar al Instagram, poner Pachi Dermata, ¿ok? Repetimos consigna, ustedes nos siguen, nosotros lo vamos a seguir a ustedes, así que todos contentos. Ganan un follow. Sí, absolutamente. Así que eso lo vamos a... Es nuestra nueva técnica para atraer gente. Estamos desesperados, gente. Queremos llegar a los 200, por lo menos. No estamos tan lejos, ¿vale? Estamos 180. Bueno, pero seguimos muchos. Hemos estado peor. Por ejemplo, cuando arrancamos. Cuando arrancamos. Sí, yo estaba re contento por los 20 del principio y era tristísimo. Así que, bueno, seguimos en el aire, como bien decíamos, y seguimos hablando de música popular brasilera, sí. Anclado al inicio, anclado a la buena columna que dio Tincho, haciendo un poco de generalización uh-huh. de la historia de la música popular brasilera. Yo voy a hablar en específico, si se quiere, más de un tema en particular, de dos autores que vos nombraste, que son Chico Buarque y Gilberto Gil. Sí. El tema en sí se llama Cáliz, que ahora vamos a ver por qué se llama Cáliz. No es un nombre al azar, claro, sino que tiene una historia detrás. El tema fue compuesto en 1973, durante la dictadura, como bien dijimos. La dictadura en Brasil duró del 64 al 85, bastante larga, dentro de las dictaduras, por lo menos comparada con la nuestra. Sí. Pero recién pudo salir a la luz en formato físico, en disco, en 1978, por haber sido censurada, como bien dijiste. A partir del 69 empezaron una serie de decretos y una serie de censuras, sobre todo en lo artístico, tanto en el cine sí. como en la música. Y este tema no fue, ni este tema ni estos autores fueron una excepción. Es una canción de protesta, como bien decíamos, pero disfrazada un poco con tintas religiosas, ¿no? Para que no se sepa. Una de las características que tenía Chico Buarque era, como bien decíamos, que estaba en etapa de dictadura, lo que no podía hacer letras tan explícitas en tema de protesta. Entonces lo que hacía era utilizar recursos, tanto como la polisemia, para disfrazar algunas palabras que en otro idioma o con cierta sonoridad significan otra cosa. Entonces, bueno, sobrepasaba, digamos, a la censura, digamos, porque no lo podían notar. Digamos, bueno, en algún momento igual lo terminaban notando y la canción terminaba siendo censurada, pero por lo menos lograba llegar a su punto, que era ser difundida. Este tema, como bien decíamos, juega con la palabra portuguesa, cáliz, que fonéticamente suena como cálice, que en español cálice es muy parecido al cállese. Cállese. Entonces todo el tiempo juegan al, bueno, dicen la palabra, dame este cálice, y van metiendo la palabra en, si uno lo lee literal, digamos, no tendría sentido la palabra cáliz en esos versos. Pero si uno lo lee con esta intención, ahí decís, bueno, sí, acá ahí te das cuenta, ¿no? Leído con este tipo de significado. Hay un video que está en portugués, un poco lo pude entender, ¿no? Sí, más sí, o menos, uno si pone el reproductor despacio lo entiende, ¿no? Que hablaba de esta polisemia, que lo habían tratado de buscar, decían, bueno, hay que buscarle la vuelta para que no nos lo censuren. Terminó igualmente censurada, pero pudo llegar a cierto público. La canción aparte había sido compuesta en 1973, como bien decíamos, para un festival, que era el Festival Fono 73 de San Pablo. Fono, hay que decir que fue, mejor dicho, Fonogram, una de las mayores grabadoras del mundo, que estaba en Brasil. Y bueno, trató de ser un festival en ese momento donde reunía a los mayores artistas del momento, ¿no? Sí. Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, entre otros tantos. Uh-huh. Entonces lo que hacían era, de a dos, cantar algunos temas. Ellos compusieron este tema. Durante el mismo festival, cuando le iban a presentar, le apagaron los micrófonos. Buscaron otros micrófonos, bueno, porque había varios micrófonos ahí. Y lo que habían... Porque ya ellos medio que sabían que se le iban a censurar, entonces lo que habían arreglado un poco con las autoridades era que la iban a tararear, en realidad, no iban a cantar la letra. Pero bueno, de todas maneras la cantaron, la melodía, cantaron la melodía, improvisaron un poquito la letra. Pero igualmente, bueno, el cáliz lo seguían metiendo hasta que, bueno, finalmente le terminaron cortando los micrófonos. Claro. En un acto claro de censura que terminó después censurando la canción completa, ¿no? Que, como decíamos, no pudo salir a la luz hasta 1978. Hay que, bueno, para contar un poco de la historia de Chico Buarque, estamos escuchando, creo que no lo dije, estamos escuchando A pesar de vosé, es un tema que también fue censurado de Chico Buarque. Ahí escuchábamos, A pesar de vosé, dice la letra. Chico Buarque es un poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista brasilero. Es un poco todo. Multifunción, ¿sí? Como decíamos. Se caracteriza por tratar cuestiones de índole cultural, social y económico de su país, de Brasil. Cuenta con 49 discos, 9 novelas y 6 horas de teatro. Así que, ¿quién pudiera tener todo ese caudal discográfico y... Sí, y en medio de una censura y en medio de una dictadura. Sí, por supuesto. Se hizo públicamente conocido en 1964, como decíamos, unos meses antes de la dictadura. En 64 estalló la dictadura. Cuando esta dio el golpe, se tuvo que comenzar a hacer analogías crípticas, juegos de palabra. Le valió ser arrestado. Se tuvo que exiliar un tiempo para después volver a Brasil y seguir con sus canciones de protesta. El otro, que habíamos nombrado, que es Gilberto Gil, sí, también es un cantante, guitarrista y compositor. Tiene influencias de rock, reggae y música popular, sobre todo de bossa nova y samba. Uh-huh. Y este cuenta con 57 discos, así que vemos que los artistas brasileños graban mucho, por sí, lo menos. Sí, sí, claramente no tiene ningún problema. En el 2003 fue nombrado ministro de Cultura por el gobierno de Lula da Silva, cargo que desempeñó hasta 2008. Y me quedé con una frase que me gustó mucho, que es: el Estado no hace cultura, el Estado crea las condiciones de acceso universal a los bienes simbólicos. Las condiciones de creación y producción de bienes culturales, sean artefactos o mentefactos. Es porque el acceso a la cultura es un derecho básico de la ciudadanía, como el derecho a la educación, a la salud y al medio ambiente saludable. Así que, bueno, ahí es. Veamos un poco, unas pequeñas biografías de estos dos artistas. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar la canción que, de la cual hablé, que es Cáliz, de Chico Buarque y Gilberto Gil. La escuchamos en Bachillerato. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.

díganos por favor cuál es el tema que quieren tocar. Tarumba de Teresa Parodi. Genial. Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda. Tarumba, no te demores, tarumba, porque maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes. El muro que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba, como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaró. Ningún niño nace chorro, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo. Ahí pasaban los aplausos. Sí. No, ya a esta altura no sé de dónde salen. No, es... no, los pone Mati y Pascuale, claramente. Operador del programa. El operador estrella junto al otro operador estrella que hoy vino a visitarnos, Rodo. Sí. Así que, a falta de productor tenemos dos operadores. Uno por si se lesiona, el otro es como en el fútbol. Así que bueno, chicos, muy bueno el tema. Bueno. Como bien decían, era de Teresa Parodi. Y una cosa que siempre preguntábamos, en realidad es más de una pregunta que sale casi por... Como primera pregunta, es ¿cómo iniciaron con la música? Eso, básicamente. Es una pregunta amplia, pero... Sí. Bueno, yo en realidad vengo... siempre estuve como ligado al arte. Vengo del palo más de la danza. Bien. Empecé bailando. Y bueno, nada, más de grande, hace unos años ya. Hará unos 4 o 5 años, más o menos. Como de forma accidental, con un grupo de amigos. Así en guitarreada y medio pasado de copas, sí. Más relajado también, claro. Me puse a cantar y nada, me dijeron, che, sos afinado, se escucha bien. A mí siempre me gustó cantar, siempre me gustó la música, obviamente, pero nunca pensándolo como algo que podía llegar a ser. Y bueno, se siguieron pasando como esos episodios de... Porque tampoco nunca tuve amigos músicos, entonces era como que un día apareció una guitarra, bueno, y me largué a cantar así como hinchando. Y bueno, después me empezó como a surgir esa inquietud, y mis amigos también como que promovieron un poco eso. Y bueno, nada, armamos una banda así como bien de garage, de folclore. Empecé a cantar, automáticamente empecé a tomar clases porque era, me estaba lastimando porque no tenía ni idea claro. de lo que estaba haciendo. Es muy importante realmente tomar clases y tener como una conducta de la voz. Y bueno, empecé a tomar clases y arrancamos y estoy acá. Y siempre un poco es desde el folclore, porque ya desde los inicios, como contabas, tuviste una banda de folclore. Sí, siempre fue folclore, sí. Me gusta mucho otros estilos también y he probado también, de hecho con Rory también, por ahí tenemos un par de canciones, un repertorio no tan folclórico, y he hecho en algún que otro momento también, nada, por alguna fecha así como tranqui de canciones de rock nacional y demás, pero siempre ligado al folclore. Claro, de rock nacional, como decías, entonces... Como que vos escuchás un poco de todo, se podría decir, sí. Y retomás eso para a la hora de cantar, de transmitirlo, sí, se podría sí. decir. Sí, sí, sí. En realidad, empecé por el folclore porque fue como accidental. Obviamente a mí siempre me gustó, pero bueno, después la cosa tomó otro color y realmente me gusta el género. O sea, lo sigo descubriendo, hay un montón de cosas todavía que estoy aprendiendo. De hecho, desde que llegué acá a La Plata... Estoy rodeado de una cantidad de músicos folclóricos, hay una propuesta folclórica acá en La Plata muy grande y estoy aprendiendo todo el tiempo. Así que me faltan un montón de cosas todavía, pero sí tengo ganas de incursionar en otros genes, en otros estilos, tengo como esas inquietudes. Y eso que comentabas, ponerle lo de la importancia de la formación, digo, para cuidar el instrumento, en este caso tuyo, que es la voz. También me imagino la llegada acá a La Plata, este encuentro con tantos músicos, te implica un desafío, no en términos competitivos, sino de miren qué grosso lo que está sucediendo acá, yo quiero ser parte y quiero seguir formándome como para crecer. Y inconscientemente creces. Claro. Yo digo que tenemos una familia platense acá, de músicos, amigos, amigas también, bailarines, claro. Que es hermoso y estás todo el tiempo compartiendo, intercambiando involuntariamente y voluntariamente también. Y es un aprendizaje constante, es zarpado, buenísimo. Sí, también te quería preguntar acerca del el criterio de selección para elegir los temas. ¿Hay alguno en específico, digamos, como bien decíamos, es más del folclore? pero ¿cuál es el criterio para elegir una canción y decir, bueno, quiero hacer esta canción? Y no, la verdad me mataste con me mataste con la pregunta. Ponele, una de las cosas para ayudarte un poco. Una de las cosas que nos comentaba gente que pasó en programas anteriores, creo que los chicos del trío de Villar Sánchez Rifo. Sí. Creo. Nos hablaban un poco de que las letras ya empezaron a ser algo más importante, sobre todo pensando en la perspectiva de género, pensando en distintos temas de la actualidad. Digo, a la hora por ahí, si en ese criterio de selección entra, qué tipo de letra hay, que no sea muy machista. Sí. Bueno, de hecho, en el repertorio tenemos un par de canciones que tienen como unas cuestiones... Bueno, el folclore es bastante... Como el tango también. Y por ahí... Te podés tomar la licencia de poder cambiar una palabra, claro. una frase. De hecho, ahora si hacemos un escondido y quieren escucharlo y nos quieren proponer algún cambio en alguna parte que puede llegar a sonar un poco brusca, pero sí. A mí en realidad lo que me gusta, creo, así como analizándolo no hace mucho, son las canciones como medias pícaras, medias como que cuentan una historia media... nada, con esa esencia de picardía y que sean medias picantes, digo, en el sentido de si es una chacarera, un escondido, un gato, que sean medias rápidas, medias trabalenguas, si se sí. quiere también, es como que eso me gustan mucho. Y las zambas también, como zambas medias complicadas, capaz, como que eso es lo que más me atrae. A la hora de elegir, digo, ¿no? El desafío, entre otras cosas también, sí, ¿no? Sí. Obviamente. Tienen que ver un montón de cosas. Pero creo que eso es una de las primeras cosas que me gustan. Bien, podríamos escuchar. Sí, te iba a decir dijiste un escondido, puede ser. Podemos hacer el escondido y si quieren se pueden llegar a dar cuenta en qué momento puede sacar un poco. Pero bueno. Vamos a estar recontra atentos. Sí, sí, se van a dar cuenta. ¿Cómo se llama? El escondido Sacha Puma. Bien. Thank you. Todo bicho que anda pa'l campo come el carancho, come el carancho. Y no hay leña buena pa'l fuego como el quebracho, como el quebracho. Todo bicho que anda pa'l campo come el carancho, come el carancho. Y no hay leña buena pa'l fuego como el quebracho, como el quebracho. Soy santiagueño de Silipica, viejo violinero del pago silipiquero. Toda chinita quinceañera siempre es maniera, siempre es maniera. Y una vez que tiene marido ya se sosiega, ya se sosiega. Cuando era chango yendo a la piu piu, silbando y cantando yo me la pasaba ondeando. Todos los changos santiagueños bailan malambo, bailan malambo. Se la pasan tocando el bombo, siempre esparreando, siempre esparreando. De esa chapuma hacete amigo, chinita churita, ven y escóndete conmigo. Todo bicho que anda pa'l monte siempre se esconde, siempre se esconde. Porque en cuantito se descuida lo come el hombre, lo come el hombre. Todo bicho que anda pa'l monte siempre se esconde, siempre se esconde. Porque en cuantito se descuida lo come el hombre, lo come el hombre. Desde Quimilí haz un chocorral, pa' llegar seguro mejor andar sin apuro. Pa' bailarla no es pa' cualquiera, la chacarera es la chacarera. Y tampoco para ir dormido, el escondido, el escondido. Cuando el carnaval ya se avecina, ande por donde ande, me llego pa' Salavina. Me gusta el locro bien humeante, pero pulsudo, rebasadito y bien picante, y sin apuro, y sin apuro. De esa chapuma, hacete amigo, chinita churita, ven y escóndete conmigo. Ahí pasaba el escondido, como bien decías. Ahí nos escuchamos un poco. ¿Escucharon? El momento violento. Bien, te quería preguntar, o mejor dicho, que nos cuentes un poco de vos, de tu carrera, los próximos shows. Nos estabas contando fuera de aire que estabas por grabar un disco, o por sacarlo. Sí, sí. ¿Cómo viene eso? Bueno, estamos en la etapa, ya está, el disco está grabado. Bien. Lo estuve grabando todo este año con Javi Caminos, que es un músico bericense. ¿Bericense está bien dicho, no? Sí, sí. Digo, disculpa a la gente de Berisso si se sintió ofendida, pero me parece que está bien dicho. Sí, Bericense, estoy casi seguro que sí, pero por la duda pregunto. Javi Camino es un gran músico de allá, de la ciudad de Berisso, ahí está. Y bueno, nada, estuvimos laburando todo el año en el disco, un disco bien folclórico también, mi primer disco. Y bueno, y ahora estamos encarando lo que sería la etapa de mezcla y máster, que es la impresión final, vendríamos sí. a decir. Y bueno, si sale todo bien, para fin de mes o mes que viene ya va a estar listo. Bien, y tenés próximas fechas ahora, estás activo, sos una persona muy activa, sí. Como bien decíamos. Presentás mucho. Así que nos podés comentar algunos próximos shows. Sí, el sábado, este sábado, 13 de octubre, voy a estar en el Club Colón, si no me equivoco, en Temperley. El Teatro Colón. En el Teatro Colón, bailando. No. En el Club Colón de Temperley, en la Peña del Sur Peña. Es una peña muy conocida allá de Zona Sur, muy linda. Así que vamos a andar por ahí. Y el domingo vamos a estar acá en el Colibrí, a las 21 horas. Vamos a estar también ahí haciendo un poquito de ruido. ¿El Colibrí qué dirección? Colibrí es... 59 y 10. No te quise matar yo para sí. la gente que es acá, que más, acá claro. cerquita. Sí, sí, sí. Yo te quería consultar, sí. Hubo una movida que nos contaste un poco, que participaste, que fue la Peña Bailable La Platense, que la llevaron a San Vicente, ahí donde sos sí. vos, pues, por esa zona. Por ahí que nos comentes un poco de cómo se dio el proyecto, de esa intención de llevar músicos de La Plata o músicos de la zona a un lugar en particular, cómo se gestó todo. Bueno, nada, en realidad era una como una necesidad de todos que venimos teniendo, del grupo de amigos, de acá de La Plata, que son un montón de chicos de otros lados también. Tenemos amigos de Tucumán, de Roque Pérez, de Santiago del Estero, de Mar del Plata. No me quiero olvidar. Bueno, nada, estamos como todos acá en La Plata y venimos compartiendo un montón de movidas muy lindas, así como recién hablábamos del tema del aprendizaje, de intercambiar voluntaria e involuntariamente también. Y bueno, nada, ya veníamos hablando que teníamos ganas como de hacer algo en conjunto todos y hicimos ya una peña acá en La Plata hace unos meses. Y bueno, la idea mía era poder llevar nada, todo lo que se vive acá, tan lindo que nosotros vivimos, que la gente de Mis Pagos pueda verlo. Así que nada, era toda gente absolutamente nueva para ellos, y quedaron re satisfechos. La verdad que me han comentado que les ha gustado, que les ha gustado la propuesta. Éramos un montón, no sé cuántos, como 9 proyectos más o menos musicales, sí, y 2 ballet, así que trató de ser todo bien temprano y un par de temas cada uno y pasaba el otro, y así fue como bien diverso. Dimos un cachetazo a la gente terrible en ese sentido, así que estuvo bueno. Y la idea, digo, es continuarlo, es hacerlo seguido, es tal vez incluir otros artistas, otros espectáculos de otra manera, digo, capaz vos bailando, digo, ¿por qué no? Sí, no, la verdad que no sé, no lo hemos hablado, pero bueno, ahora que me lo menciona. No, pero sí, la idea es seguir así como en manada y también poder viajar, quizás. Sí. Estaría bueno eso, sí. Está todo un poco bastante complicado. Sí, totalmente. Pero bueno, nada, estamos acá batallando. Bien, te quería preguntar acerca, no te quiero matar con esta pregunta, pero ¿cómo ves la movida del folclore? Vos que sos, bueno, un artista folclórico, ¿cómo es la movida del folclore entre los jóvenes? Porque, bueno, uno suele asociar, ¿no?, folclore, por lo menos la palabra folclore, a una música de gente adulta. A mí me gusta el folclore, pero no, por eso lo digo, no por el prejuicio, pero digo, ¿cómo ves la movida en el folclore joven? Digamos, ¿hay una nueva movida? ¿Se escucha folclore viejo? ¿Hay folclore nuevo? Que hay letras nuevas, sí, hay una sí, cierta renovación del folclore. Sí, sí, así como lo decís. También pasa con el tango, que lo veo, o sea. Sí, se lo liga a la gente grande, al viejo o vieja, como le dicen, hablando mal y pronto, ¿no? Pero no, hay una generación muy zarpada. Ya te digo, acá en La Plata es increíble. Es zarpado y tuve la posibilidad de ir a Cosquín el verano pasado y allá te encontrás con gente de todo el país y hay mucha, mucha juventud. Es increíble, muchos bailarines, muchos músicos. Y valoran mucho la música de antaño, vendríamos a decir, pero hay una ola nueva así de músicos nuevos y también de un folclore un poco más moderno, con otros instrumentos y un poco más contemporáneo, vendríamos a decir. Pero sí, sí, está buenísimo. Para mí estamos pasando una linda etapa en cuanto al folclore artístico, buena. Bien, podemos escuchar algún otro tema. Ya estamos acercándonos al final de este Pachi Armata. ¿Hay algún otro tema ahí en el tintero? ¿Hacemos una chacarera? ¿Una chacarera? Una chacarera de Mario Ponce, Apuro Uyuta, vamos con esa. ¿Cómo se llama? ¿Apuro? Apura Uyuta. Bien, entonces escuchamos el aire de Pachi Armata. Son chancletas. Ahí va. Generalmente en Santiago del Estero. Ah, chancletas, sí, mirá. Sí. Iba a hablar al final. Nos mintió, hoy entró diciendo que no iba a decir palabra y está dándonos información muy precisa para intentar la canción. Ahí va. Me gusta meterme al monte pa' cantar juntito al río. Acompaño un chalchalero, las chicharras le hacen trío. Repica una chacarera tucumana para el trago, machacada por un bombo de la banda de Santiago. Thank you. ensayando esta unicancho. El compuesto que yo canto no lo para ni mandinga. Rococo queda el vaso, chacarera, chacarera, acarrea todo mi llanto. Que no pare nunca el bombo si el río me da su canto. Segundita. Ya se acerca una coplita corpachada por enero. Va pulsando trepadora en mi alma de guitarrero. Brotando en mi guitarra esta chacarera mota, pa' que el viento se la lleve a la carpa de Simoca. Tienen fiebre mis suyutas cuando tomo unos morados, cepillando la tierrita con las chuncas pa'l costado. Chacarera, chacarera, acarrea todo mi llanto. Que no pare nunca el bombo si el río me da su canto. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo, antes de cerrar el programa, quería consultarles. Nosotros vendimos 3 veces las redes sociales, dijimos 3 veces el Instagram, que dicho sea de paso, es Pachidermata, ok. Quería consultarte, Denis, si tenías redes sociales, donde la gente puede buscarte, puede conseguir algún video, algo para escuchar. Sí, nada, Denis Espinosa, no hay muchos Denis, así que si ponen Denis Espinosa voy a aparecer seguramente. Hay más mujeres Denis Espinosa, si buscan, mirá, en Facebook, pero bueno, en realidad son Denis. Yo todavía soy Denis. Y en Instagram, Denis.espinosa. Y en Facebook, Denis Espinosa. Espinosa con S. Espinosa con S, la última es con S, sí. Bueno, y todos aquellos que quieren seguir a Denis, si nos quieren seguir a nosotros también. Dale, haciendo por uno. Nosotros lo vamos a seguir. Yo no sé si Denis sigue a los que le siguen. Nosotros seguimos. Sigan. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo, bueno, el haber venido. Muchísimas gracias, en serio. Así que, bueno, nosotros nos despedimos. Le agradecemos en la operación a Matías de Pascuale. Sí. Le mandamos un saludo a Ferretti, sí, y a Juan Ignacio Lago. Un saludo, Juancho. Y bueno, Tincho, nos estamos despidiendo. Nos vemos el jueves que viene con más Pachidermata a las 19 por Radio Nauta. Conociéndonos, no puedo creer que ya no estés. Te vas, que te escondes, no te mostras, y por mirillas ocultas espías. No sé muy bien por dónde vas. Te vas. Para mí, no puedo creer que sea el final. Si recién vamos conociéndonos, no puedo creer que ya no es. Te vas, que te escondes, no te mostras, y por mirillas ocultas espías. No sé muy bien.